Esta es Paloma. Paloma Martín, la nueva fotógrafa. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. A ver, te presento. Este es Luis, redactor de Cultura, el madrileño del equipo. Esta es Rocío, la redactora de Sociedad. Es de Málaga. Y este es Miquel, el cámara. Mucho gusto. Hola. Encantado. Encantada. Y este es Sergio Montero, nuestro reportero. Hola. Hola, ¿qué tal? Y hoy trabajas con él en un reportaje, ¿no, Sergio? Sí, sí, necesito fotos para el reportaje. Es un reportaje sobre la gente de Madrid, personas diferentes... ¿Quién es la persona de hoy? Es Ernesto Coco, un músico de jazz. Toca en un club... ¿Es español? No, es argentino, pero está casado con una española. ¡Anda! Mi madre también es argentina. Buenos días. ¿El señor Coco, por favor? Sí, soy yo. Hola, soy Sergio Montero, de la Agencia L. Yo soy Paloma Martín. Ah, sí. Hola.